En esta historia, todo empieza con una visión. Y para que haya una visión, tiene que haber un visionario. Pero el visionario de esta historia no es un místico, no es un iluminado. El visionario es un comerciante, un hombre apegado a la realidad. Pero, como veremos, en ocasiones, lo que creemos real no es sino la parte más burda de una trama hilada con hilos muy sutiles. En la tierra de muchos colores no hay espacio para la niebla gris de los negocios. En el paisaje sagrado sí hay espacio para el asombro, para la magia y para el ensueño. En este capítulo de Nómadas quiero hablarte de la magia del paisaje, de personajes que estudiaron la tierra con el amor y con el apasionamiento propio de aquellos que creen estar descorriendo el último velo de la realidad. La tierra que compramos y vendemos, la tierra que no es para nosotros otra cosa que una mercancía, ha sido y sigue siendo el tapiz sagrado donde el ser humano ha tejido sus sueños. Es el lugar señalado por el chamán, por el druida, por la mujer sabia. Y así ha sido durante milenios. Pero esta no es solo la historia de un viajante de comercio que un día tuvo una visión. Esta es también una historia de soñadores, de caminantes, de zahoríes y también de poetas. Es una historia de nómadas. Soy Octavio Deniz y te invito a seguir conmigo el antiguo camino recto. El hombre se llamaba Alfred Watkins y nació en 1855 en Hereford. Esta ciudad es la capital de una región occidental de Inglaterra que hace frontera con el país de Gales. Su familia se había instalado en la zona unas décadas antes y había establecido varios negocios. Los Watkins regentaban una fábrica de harinas, otra de cerveza y un hotel. En este entorno de clase media-alta nació y se crió este hombre interesado en la cultura y en la historia de su región natal. Watkins trabajó en los negocios familiares y recorrió todo el espacio de Hereford como representante de cervezas. De esta manera conoció cada pueblo y cada rincón e hizo amistad con todo tipo de personas, desde las más humildes a las más cultas. Como posteriormente recordara su hijo, todo el mundo salía de casa para saludar al señor Watkins cuando pasaba por cualquier pueblo. Lo saludaban como una persona conocida y querida. Los habitantes de Hereford a comienzos del siglo XX eran seres apegados a la tierra. El lugar era remoto y durante mucho tiempo no contó con carreteras que lo unieran al resto del país. De esta manera, las historias del pasado, los relatos que pasaban de una generación a la siguiente, estaban vivos en la memoria popular. Alfred Watkins disfrutaba escuchando estos relatos, conociendo la historia de la región. Al señor Watkins se le reconoce por ser uno de los pioneros de la fotografía. De hecho, inventó un aparato que ayudaba a los fotógrafos de la época a calcular los tiempos de exposición. Así, creó una pequeña fábrica para manufacturar este producto. Esto nos demuestra que estamos ante un hombre emprendedor, curioso, un hombre inteligente que llegó a escribir un manual de fotografía. Uno podría pensar que Alfred Watkins era un personaje racional, científico, Pero lo más sorprendente es que en su interior se escondía un visionario. El 30 de junio de 1921, Watkins, que ya contaba 66 años de edad, estaba viajando por una zona de Hertfordshire. En su camino se detuvo en un pueblo llamado Blackwardine, un pueblo donde se estaban realizando unas excavaciones arqueológicas. El pueblo de Blackwardine fue, en tiempos antiguos, un lugar donde se asentaron los romanos, y en el subsuelo de esta zona se han encontrado piezas de oro, brazaletes, anillos, así como multitud de restos de cerámica. También restos humanos pertenecientes a la colonización romana. Imagino que nuestro protagonista habría estado muchas veces en esta zona. La conocería tan bien como el resto de su amada región. Y sin embargo, ese día, el paisaje tantas veces visto, el paisaje que tan bien conocía, se mostró ante él de una manera totalmente novedosa. En aquella tarde de verano, Watkins había subido a una colina y, estando en la cima, consultó el mapa y miró a la lejanía. Probablemente reflexionaba sobre el paisaje que se extendía ante él. De improviso, una visión como un relámpago se abrió camino en su conciencia y con ella una nueva comprensión. Watkins vio una línea recta que unía diversos elementos del paisaje. El velo del tiempo se levantó ante sus ojos y a partir de la primera descubrió una red de líneas rectas que se extendían por toda la comarca. Líneas ancestrales marcadas por montículos, por piedras antiguas, por cruces de camino, por antiguas iglesias levantadas sobre templos aún más remotos. También por árboles legendarios y por pozos sagrados. Las cumbres de las montañas, los espacios sagrados, marcaban esos caminos rectos. Todos estos puntos estaban alineados de tal manera que, estando en uno, podrías ver el siguiente en la lejanía y desde ese el siguiente y el siguiente a lo largo de grandes distancias. Watkins sintió que estaba descubriendo algo muy importante, una red de caminos que podían trazar su historia hasta el más remoto pasado de Gran Bretaña. Caminos rectos, caminos marcados con precisión a través de marcas en el terreno. Marcas que habían sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, pero que aún entonces permitían reconstruir el trazado original. Sin duda, fue un momento mágico, el momento en que, ante sus ojos, el pasado y el presente se unían de un modo extraordinario. No es de extrañar que Alfred Watkins, un hombre emprendedor, se sintiera conmovido ante esta percepción. No es de extrañar que decidiera investigarla hasta el final, que quisiera dedicar el resto de su vida a entender este sistema de líneas que acababa de vislumbrar. Un par de años antes que Alfred Watkins, otro personaje, había tenido una visión. Había sentido algo parecido al contemplar un paisaje similar. Me refiero al poeta y pintor irlandés George Russell, un hombre que escribió sus obras literarias con el seudónimo A.E. Pues bien, cierto día que Russell viajaba por las colinas de Irlanda, sintió que la tierra, de repente, estaba llena de colorido. En su obra de 1918, The Candle of Vision, Russell cuenta que el paisaje se iluminó con los manantiales y los canales resplandecientes de sus propias energías vitales. Este destello nada tenía que ver con la visión normal, sino que estaba más relacionado con lo que los místicos llaman la segunda visión, es decir, con la capacidad de ver la realidad que está más allá de los sentidos físicos. El propio George Russell reflexionó así acerca de sus percepciones. Supe que la edad de oro me rodeaba y que aunque éramos demasiado ciegos para verla, nunca había desaparecido del mundo. Esta percepción del mundo no podía ser extraña en las Islas Británicas. Ya desde unos siglos antes, los monumentos megalíticos habían llamado la atención de hombres curiosos, de eruditos y de viajeros. Uno de esos hombres curiosos fue el doctor William Stukeley, un hombre que vivió en el siglo XVIII. Stukeley era un apasionado de las antigüedades y visitaba con frecuencia las ruinas del conjunto megalítico de Stonehenge. Él fue quien introdujo la idea de que este famoso círculo de piedras había sido levantado por los druidas, los sacerdotes de la antigua religión celta. Él mismo se sentía parte de la tradición druídica. Sabemos que, además de ser médico, Stukeley era un hombre instruido en las humanidades. Conocía el latín, el griego y el hebreo. Era francmasón y además era un gran estudioso de la Biblia y de las tradiciones mágicas de Occidente. Cuentan las crónicas que pasaba horas y días entre las antiguas rocas, haciendo mediciones y dibujándolas en sus cuadernos. Con frecuencia se hacía acompañar por algunas damas y seguramente las excursiones culminaban con algún picnic en ese lugar lleno de magia. Stukeley pensaba que los druidas habían remodelado todo el paisaje de Inglaterra y lo habían hecho para convertirlo en un inmenso templo natural, remodelando las montañas, creando montículos artificiales, erigiendo piedras y santuarios. Los druidas habían cambiado la faz de Inglaterra. Esta interpretación fue aceptada ávidamente por sus contemporáneos. Hoy en día sabemos que los monumentos megalíticos son muy anteriores a la llegada de los pueblos celtas a Inglaterra, pero la idea de que fueron ellos quienes los erigieron sigue siendo muy popular. Y esa idea se la debemos a William Stukeley. El gran poeta William Blake, de quien ya hablé en un episodio anterior de Nómadas, aceptó también esta visión. Lo hizo un siglo después. Blake dio forma al espíritu de la tierra, al espíritu de su tierra, y lo hizo a través de un gigante llamado Albión. Él vio con la segunda visión de los místicos a los gigantes del pasado encadenados a las montañas. Gigantes que tendrían que ser liberados en algún momento del futuro. Una autora ya olvidada, una pintora llamada Catherine Malwood, escribió a comienzos del siglo XX un libro titulado Una guía de Glastonbury, Templo de las Estrellas. En este libro, la autora habla de un descubrimiento que había realizado entre Glastonbury y la colina de Cadbury. Estas zonas son un lugar que se asocia mitológicamente con las historias del rey Arturo. Lo que encontró o creyó encontrar la señora Malwood fueron una serie de marcas en el terreno, marcas sugeridas por los pliegues del suelo que ella vinculó a las constelaciones del cielo. Es como si alguien en algún momento del remoto pasado hubiera trazado en la tierra, en esa tierra mágica, las estrellas del firmamento. Ella misma nos cuenta en su libro cómo se produjo su descubrimiento. Y es una historia que nos sonará similar a las percepciones que ya tuvieron Russell y Watkins. Cuenta que en la época en que estaba ilustrando un libro de historias sobre la corte del rey Arturo, presintió que iba a ser testigo de una revelación. Así que comenzó a caminar por los campos de Somerset. Y una tarde de verano, después de subir a una colina de escasa altura, contempló cómo avanzaban las sombras sobre el paisaje. En los pliegues del terreno, dibujados por el sol poniente, le fue revelado el secreto del paisaje. Todo se colocó en su lugar y ella comprendió que el rey Arturo no ha muerto, sino que duerme en algún lugar en torno al Tor de Glastonbury. Sintió que aquel lugar era un santuario celestial y se obsesionó con el sitio. El libro más importante de Watkins, que publicó en 1925, tiene el hermoso título de El viejo camino recto, sus montículos, balizas, fosos, sitios y piedras de marca. Tengo una edición inglesa de ese libro que he leído y releído durante años, contemplando las hermosas fotografías de Watkins. Y creo que no hay una edición en nuestro idioma, lo cual es una pena. Alfred Watkins dio el nombre de líneas Ley a los caminos rectos que había descubierto. Ley es una antigua palabra inglesa que significa ovillo y que surgió a partir de los términos que empleó en su investigación. El nombre tuvo fortuna, encontró un eco en la sociedad y aún hoy se utiliza. Otra acepción de ley o leigh en anglosajón antiguo significa prado, tierra limpia o tierra despejada. Hay ciertos términos que se repiten a lo largo de las líneas. Se ven en los nombres de las localidades o en los accidentes geográficos por los que atraviesan. Por ejemplo, red, rojo, white, blanco o black, negro. En los topónimos hay también otras palabras que son comunes. Frío, cold, alegre, merry y una antigua palabra que significa muerto, dot. Watkins imaginó que los caminos fueron trazados por hombres sabios, a los que denominó con el término ancestral de Dodmen. La palabra Dodman en singular, que significa hombre muerto, es un término coloquial para referirse al caracol. Así que estos Dodmen dibujaban los caminos usando un palo terminado en unas protuberancias que eran similares a las antenas del caracol. Pero, ¿cuál era el propósito de trazar estos caminos? Según la teoría de nuestro protagonista, la principal motivación para crear esta red de caminos era el comercio. No hay que olvidar que Watkins recorría los caminos como representante comercial. Así que, ¿qué otro motivo podía ser mejor que el intercambio comercial? Para Watkins, las líneas que incluían en sus topónimos la palabra blanco, white, se usaban para el comercio de la sal. El color rojo, red, se relacionaba con la compraventa de productos alfareros. Los leys seguían en muchas ocasiones el trazado de caminos o de calzadas primordiales. Si atravesaban una localidad, lo hacían por calles rectas, calles donde era muy fácil vislumbrar el siguiente punto de referencia. Ya hacia el final de su vida, Watkins empezó a sospechar que quizás la red de caminos que había observado podía tener otras finalidades aparte del comercio. A fin de cuentas, los caminos en línea recta que había descubierto muchas veces subían a lo alto de las colinas o bien cruzaban zonas que eran pantanosas o inundables. Y no es lo mismo ir caminando con un equipaje ligero que llevar una carga comercial y tener que atravesar con ella montañas y pantanos. Pero aunque Watkins tuvo una larga vida y murió a los 80 años de edad, no fue capaz de ver más allá de esta idea inicial. Otros personajes siguieron analizando las líneas e incluso se creó un club para estudiarlas. Hubo personas que recorrieron las líneas a pie, descubriendo nuevos puntos, nuevas marcas en el terreno. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y gran parte de la historia de las líneas ley se olvidó, al menos durante un tiempo. John Mitchell fue un escritor británico, autor de un libro que devolvió la vida el trabajo de Watkins. Su obra Nueva visión sobre la Atlántida, publicada en 1969, llegó en el momento oportuno para conectar con un nuevo público. Este público, de orientación más esotérica, estaba entrando en la mentalidad de la New Age, la nueva era. John Mitchell fue un personaje peculiar. Era un amante de los tiempos antiguos y un furibundo enemigo de la modernidad. Despreciaba a la ciencia y en particular a los historiadores y a los arqueólogos. Tenía una ideología política cercana a la extrema derecha. Estaba en contra de la teoría de la evolución de las especies y se obsesionó con la idea de que el paisaje contenía claves esotéricas ocultas. John Mitchell estuvo muy interesado en los ovnis. Así llegó a pensar que los extraterrestres se movían en sus naves a través de las líneas ley. Y bueno, independientemente de lo que se pueda pensar de él y de sus ideas, su libro es una obra imprescindible para profundizar en un tema que le obsesionaba. Para John Mitchell, como para muchos otros, la humanidad ha vivido etapas mejores. Una antigua edad de oro ha dado paso a la era contemporánea, una era que no es sino un tiempo de degradación. Pero él mismo era optimista y creía que esa edad de oro volvería cuando los seres humanos renunciaran a la modernidad. John Mitchell estaba obsesionado con las energías de la Tierra y veía a Glastonbury como un lugar sagrado, como el centro de una red energética, tal como otros habían sentido antes que él. Toda esta historia de las líneas del paisaje tiene derivadas interesantes. Como ya he dicho, John Mitchell fue uno de los primeros en conectar las líneas de energía con los avistamientos de ovnis. pero quien realizó una contribución más interesante sobre el tema fue otro personaje, un personaje con quien comparte apellido. Aimé Michel fue un ufólogo francés que falleció en 1992. Una de sus contribuciones más interesantes al estudio de los platillos volantes fue la teoría de las ortotenias. Aimé Michel observó que el día 24 de septiembre de 1954 se dieron una serie de avistamientos ovnis a lo largo de Francia, situando todos los lugares donde se habían observado ovnis en esa jornada. Michel comprobó que se podían ubicar a lo largo de una línea recta, una línea que se prolongaba desde Bayona hasta Vichy. Michel denominó a esta línea con el nombre de Babic, Bayona, Vichy. A partir de aquí, desarrolló la idea de que los platillos volantes se desplazaban a través de unas líneas que él denominaba ortotenias. La idea era interesante porque parecía plausible que las supuestas naves extraterrestres se moviesen por unas autopistas del cielo, tal como hacen los aviones. ¿Estarían relacionadas las ortotenias con las líneas de energía de la Tierra? Aún hoy hay quien piensa que es así, pero el problema de las ortotenias es que no han sobrevivido el paso del tiempo. A medida que se han acumulado casos de avistamientos de ovnis, las líneas tradicionales dejaron de tener sentido, porque realmente no existe un patrón. Pero quizás he volado demasiado alto y es tiempo de regresar a la Tierra. Así que voy a volver a hablar de la Tierra, refiriéndome a personas que escuchan y observan la Tierra. Estoy hablando de un oficio muy antiguo, un oficio que aún hoy sobrevive. De hecho, quizás está viviendo una nueva edad de oro. Estoy hablando de los zahoríes y de una antigua técnica llamada radiestesia. El zahorí es ese hombre que camina por los campos con una vara de avellano o con dos varillas de cobre o con un péndulo. Ese hombre que busca agua y la busca con su percepción extrasensorial. Esta es la imagen que tenemos y conviene no olvidar que muchos pozos que se hicieron antiguamente, se abrieron gracias a la percepción de estas personas. Porque lo que cuenta en la radiestesia no es el instrumento, sino la persona que lo utiliza. El instrumento solo es un amplificador, algo que sirve para que te des cuenta de que tu cuerpo está reaccionando ante una vibración, de que hay un cambio muy sutil dentro de ti. Encontrar agua con un par de varillas es muy fácil y cualquier persona lo puede hacer. No hace falta tener ningún don especial. Y de hecho, los niños son los que con más facilidad encuentran agua porque no hay nada en su interior que les diga que no pueden hacerlo. Pero la radiestesia, como todo, tiene sus complejidades. Puedes buscar agua y encontrarla, pero ¿a qué profundidad está? ¿Qué caudal tiene? Estas preguntas, que se responden con técnicas muy concretas, ayudan a saber si merece la pena cavar un pozo en un lugar, si es rentable o no, por decirlo de alguna manera. Y la radiestesia no sirve solo para encontrar agua, se usa para buscar minerales, objetos perdidos, personas desaparecidas. se usa para medir los lugares sanos y los lugares patógenos. Se usa sobre mapas para localizar yacimientos arqueológicos y casi cualquier cosa que uno pueda imaginar. Las venas del dragón, las líneas de energía de la Tierra, tienen un efecto sobre nuestra salud. Si se cruzan varias líneas debajo de tu cama, dormirás mal e incluso, con el tiempo, puedes llegar a enfermar gravemente. En cambio, los lugares benéficos nos dan paz y regeneran nuestra salud. Los antiguos romanos sabían esto y cuando tenían que fundar una nueva ciudad, dejaban que un rebaño de ovejas pastara libremente sobre un terreno extenso. Allí donde las ovejas se juntaban y descansaban, era el lugar más sano para edificar. En nuestra casa podemos observar estas energías a través de las mascotas. Un perro suele dormir en un lugar que es bueno, que es sano para el ser humano. En cambio, el gato busca los lugares que no son apropiados para nosotros. La Tierra está viva, está cruzada por múltiples energías. Y los zahoríes, los radiestesistas, las pueden desentrañar. Tú también puedes, si decides aprender un poco de este arte. Cuando pensamos en los caminos que seguían los hombres y las mujeres de la antigüedad, la primera referencia que debemos tener en cuenta son los senderos de los animales. Mucho antes de que nuestros antepasados anduvieran por la tierra, ya los animales lo hacían. Es natural pensar que el ser humano primitivo siguió los senderos abiertos por los animales. De hecho, en zonas donde la vegetación es espesa, estos senderos son casi la única forma de moverse. Algo interesante que han descubierto los zahoríes es que estos senderos de animales, también llamados líneas de rastreo, contienen algún tipo de energía. Uno se siente más revitalizado cuando sigue estos caminos. Y seguramente por eso los animales, que son más sensibles que nosotros, los utilizan. Así que uno puede imaginar a las gentes del pasado caminando largas distancias sin cansarse demasiado, caminando a través de los senderos de rastreo. Y siguiendo con esta palabra, rastreo, hoy en día podemos saber por dónde caminan ciertos animales salvajes gracias a la tecnología. Colocando balizas en estos animales que se mueven por territorios muy extensos, podemos conocer cuáles son sus rutas. Y aquí surge otro dato interesante, porque se ha comprobado que uno de estos animales, el lobo ibérico, tiene cierta preferencia por visitar lugares marcados con monumentos megalíticos. Es una imagen casi mágica, la manada de lobos descansando en la noche junto a algún antiguo dolmen. Por supuesto, el lobo no acude a este lugar porque haya un dolmen. Más bien, estos animales sienten que en ese lugar hay una energía especial, como lo sintieron aquellos que colocaron esas piedras en esos lugares concretos hace miles de años. Nuestros antepasados tenían esa sensibilidad para reconocer la fuerza de la tierra, cómo esta energía se concentra en determinados lugares. Y ellos lo vieron como lo siguen sintiendo hoy en día los animales. Hay una investigadora, María Wheatley, que sostiene que en la Gran Bretaña prehistórica hubo una raza de personas que tenían el cráneo alargado, una forma de cráneo parecida a la que se observa en culturas de la América precolombina. Existen enterramientos donde se encuentran esos cráneos alargados en la región occipital de la cabeza. ¿Acaso fueron ellos los que descubrieron esa red de líneas de energía en las Islas Británicas? La región occipital, es decir, la parte trasera del cerebro, se relaciona con la capacidad de ver, con el órgano de la visión. Una persona a la que se ha alargado el cráneo de manera artificial, ¿qué tipo de visión posee? ¿Ve el mundo como lo vemos nosotros? ¿O acaso es capaz de ver algo más? ¿Existieron estos seres modificados en otras zonas de Europa? Quizás sí, quizás aún no hemos encontrado sus restos. María Whitley sostiene que los cráneos alargados fueron exterminados por otros humanos, por los cráneos redondos. Y con ellos, quizás, murió una forma de conocimiento, una forma de percepción que hemos perdido en parte, pero no del todo. Los seres humanos no solo han colonizado la Tierra, sino que la han modificado. Hoy en día, esas modificaciones solo sirven a un dios, al dios del dinero. Pero en el pasado remoto, los seres humanos modificaban el paisaje de un modo más sutil, con un propósito más elevado. En este viaje a través del paisaje, quiero hablarte de otro investigador, un personaje nacido en Escocia llamado Hamish Miller. Este hombre, que estudió ingeniería y que se dedicaba a los negocios, tuvo a principios de la década de 1980 un ataque al corazón y, como consecuencia, vivió una experiencia cercana a la muerte. Afortunadamente, vivió para contarlo, pero estos hechos cambiaron su percepción de la realidad. Reordenaron su sistema de valores. Desde ese momento, dedicó el resto de su vida a hacer lo que le apetecía. Se convirtió en artista y, por lo que a nosotros nos interesa, se dedicó también a la práctica de la radiestesia. Hamish Miller estudió la ubicación de antiguos templos en las Islas Británicas y descubrió que algunos de ellos estaban alineados, pero además encontró que estos templos estaban bajo la advocación de determinados santos. Del mismo modo que Alfred Watkins había descubierto las líneas ley unas décadas antes, Hamish Miller encontró dos tipos de energía en la Tierra. Las llamó líneas de Miguel y líneas de María. Las líneas de Miguel se vinculan con una energía masculina de la Tierra, mientras que las líneas de María representan la energía femenina. La energía femenina se mueve en espirales, se enrolla en torno a las colinas, sigue el curso sinuoso de los ríos. En la antigüedad se erigieron templos dedicados a las diosas y sobre estos iglesias que están consagradas a la Virgen María o a María Magdalena. En cambio, las líneas masculinas están conectadas con iglesias dedicadas a San Miguel o a San Jorge. Estos dos santos son conocidos por haber matado a dragones. El dragón es algo importante aquí. Es uno de los símbolos de la tierra, tanto en la China antigua como en la Europa ancestral. las líneas masculinas se relacionan con lugares altos, con montañas escarpadas, con torres, como la famosa torre de Glastonbury de la que hablé anteriormente. Las líneas del dragón amplifican las emociones y los pensamientos. Son líneas que están a nuestro alrededor y que podemos reconocer aprendiendo un poco de radiestesia. James Miller encontró que cuando estamos cerca de una línea de dragón podemos tener muchos altibajos, altibajos de tipo emocional. Quizás es algo que puedes notar en tu entorno. Si pones atención, quizás sientas que en determinados lugares no te encuentras en equilibrio. Puedes estar muy arriba o muy abajo en la escala emocional, pero nunca en el centro. Quizás ese lugar esté marcado con una línea masculina de energía, una línea del dragón. La energía femenina de la Tierra se mueve en espiral y tiene un efecto más equilibrado en nosotros. Muchos lugares de culto están realizados sobre estas espirales de energía femenina. Las encontrarás en las catedrales góticas y también en las iglesias románicas. James Miller descubrió que en torno a las líneas ley descubiertas por Watkins se entrecruzaban otras líneas de energía. Estas líneas forman la figura de un caduceo, es decir, la vara en la que se enroscan dos serpientes. El caduceo es el símbolo de la medicina y, tal como sabemos, se relaciona simbólicamente con el ADN. Las zonas donde se observan estas líneas en forma de caduceo son zonas muy poderosas, lugares que transforman la conciencia. La Tierra está viva. Yo no tengo dudas de ello, porque me ha hablado en demasiadas ocasiones como para no creerlo. Pero este ser vivo sobre el que caminamos, esas montañas, colinas, ríos, barrancos, lagos o llanuras, que no son para nosotros otra cosa que accidentes del terreno, ¿qué nos dicen? Los pueblos originarios de Australia, de los que hablé en un capítulo anterior de Nómadas, conocen las historias vinculadas con su tierra. Saben que aquella montaña está vinculada con la serpiente arcoíris, o que ese río nace en el preciso lugar donde una mujer un día lloró por la muerte de su hijo. Ellos conocen la sacralidad de todo lo que les rodea. La sienten y la transmiten a través de sus relatos, a través de las canciones y de las líneas del baile. El tiempo ancestral, la edad de oro de la que habló el poeta George Russell, aquel que vio la tierra de muchos colores, es, para los aborígenes australianos, el tiempo de los sueños. ¿Seremos capaces de volver a soñar con la tierra? ¿Entenderemos el secreto que ya conocían nuestros antepasados? ¿Sabremos quizás a dónde conducen las venas del dragón? ¿Por qué se esforzaron en levantar megalitos, santuarios, pirámides en lugares determinados? Hace años, recuerdo estar de noche en un santuario aborigen de mi tierra natal, en un lugar cuyo nombre no puedo desvelar porque estábamos infringiendo algunas leyes. Un buen amigo y yo nos sentamos junto a las antiguas piedras talladas para mirar las estrellas. Y de repente, esa noche, vi surgir la luna llena justo en medio de una muesca que había en una roca del complejo. Entendí que alguien, hace mucho tiempo, había tallado esa parte de la piedra para marcar el nacimiento de la luna. Mi alma de astrólogo se estremeció porque me sentí conectado a aquel sabio del pasado que puso esa señal para el futuro. ¿Quién fue aquella persona? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Cómo entendía el mundo? ¿Por qué creyó necesario marcar en la piedra el lugar por donde surge la luna en un momento determinado? Me gustaría que dejáramos de lado tantas distracciones, que miráramos cara a cara la belleza y la magia del paisaje, que volviéramos a encantarnos con la tierra, que podamos recuperar de nuestro mundo inconsciente las historias del tiempo de los sueños. Ojalá encontremos el viejo camino recto que nos lleva al interior de nosotros mismos. Quizás no hay nada que entender. Quizás solo hay que sentir. Pero, ¿somos aún capaces de sentir? Espero que tú seas capaz. Soy Octavio Deniz y te doy las gracias por tu atención.